Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Huelva, 20 de julio de 2020. Estimados doctores, soy un humilde pescador. Todos mis ancestros fueron también pescadores. Y pescar es lo único que da sentido a mi vida. Sin embargo, el otro día leí en una revista científica que los peces también tienen sentimientos, conciencia de sí mismos e incluso familia propia. Desde entonces estoy muy preocupado. No duermo por las noches. Me asaltan terribles pesadillas. Me siento culpable por mis actos y por los de todos mis antepasados pescadores. No sé muy bien qué debo hacer. Ayúdenme, por favor. Agradecido, Remigio Soriano. Has mandado por correo certificada esta carta que acaba de leer nuestro querido doctor. Una situación como la que planteas solo cabe ser reparada mediante un tipo de terapia y espero que el doctor esté de acuerdo en el modelo de tratamiento que ahora mismo voy a plantearle, querido Remigio, de carácter simbólico y filmado. Esta terapia que le voy a plantear supone una situación de experimentación en la que usted solo, sin ayuda de un observador ni de un científico cualificado, se exponga a una proyección de al menos 23 capítulos documentales en torno a la vida de los peces y su relación con los más menores, es decir, con los niños y las niñas. Esta serie documental que le recomiendo ver le permitirá entender cómo esa capacidad de tener sentimientos y emociones, ¿no? Por así decirlo, una personalidad en los peces, no solo le permiten su coexistencia dentro del entorno marítimo, sino incluso la interacción con otros seres, y en este caso humanos. De estos niños y de la relación que establecen con los peces, usted verá que puede encontrar una solución al problema que nos está planteando, que no tendría por qué causarle ningún tipo de dolor ni de apatía por el oficio familiar que usted también ha estado desempeñando hasta que descubrió este hecho, ya que el ser humano, como el resto de las especies, tienen un instinto cazador y por tanto forma parte de su metabolismo y de su manera de ser la destrucción de lo otro. Ah, doctora, gracias por su disertación. Quiero en primer lugar dar las buenas tardes a todos nuestros oyentes, asiduos oyentes, que confían una vez más en nuestro saber experto de ayudantes de los problemas que nuestros consultantes tienen siempre a bien ofrecernos para esparcimiento, educación de las masas, siempre divulgativa, y que la ciencia psicológica, psicoanalítica y antropológica pueda tener de interés humildemente para esa población que tan desaparada de cultura está últimamente. Bien, dicho esto, yo quiero aprovechar este caso de Remigio Soriano para poner sobre la mesa un problema importante a mi modo de ver. Debo decir que me centraré en la última frase textual, cito, de la carta. Dice: me siento culpable por mis actos y por los de todos mis antepasados pescadores. Creo que esto revela un problema social de patente actualidad, de urgencia, revisión filosófica e historiográfica, que es el revisionismo de la historia. El querer retroproyectar los valores y cánones actuales sobre el pasado, pero no para hacer mover a las personas en el futuro, que es lo que se encarga la historia, sino para conseguir de algún modo cambiar sustantivamente el pasado. A mi juicio, esto es algo increíblemente criminal, puesto que el pasado no puede cambiarse. Y el amigo Remigio no puede sentirse culpable por lo que hayan hecho sus antepasados. Ahora hay un revisionismo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en estos últimos días, doctora, recuerde usted, han incluso derribado y destruido monumentos a Cervantes, pues se le tildaba de esclavista. No tiene, si comenzamos con esta dinámica, nunca podremos parar y nunca podremos saber a dónde vamos, hacia dónde se nos conduce. Y yo creo efectivamente que deberíamos destruir el pasado, pero en su totalidad. Todos los libros, toda la historia pasada, para poder empezar así de nuevo, para poder empezar desde cero un mundo nuevo y mejor. Esto ya se ha intentado otras veces en la historia. Hubo un emperador, el que precisamente comenzó a construir la muralla china, el que ya intentó destruir todos los libros, toda la historia anterior a él, para que con él comenzase, dijésemos, la civilización. Por supuesto, fracasó, ya que sobrevivió, por ejemplo, entre otros libros famosos, sobrevivió los libros de los textos de Confucio. Para mayor desgracia de las generaciones actuales que tienen que aguantar a ese pelmazo chino, ¿no? Este es un problema de puro delirio psicótico. Sí, pero estará de acuerdo conmigo, doctor, en que la perspectiva evolutiva y atribucional, una de las cosas que más claramente ha demostrado y ha dejado patente en la numerosísima literatura, es que todas aquellas perturbaciones que se producen dentro de la relación padre-niño, es decir, dentro de esa relación que establecemos con nuestros antepasados, a través de ese proceso, ese encuentro intergeneracional denominado familia, que es un elemento aparentemente importante para él, ya que lo recalca dentro de su carta como un elemento fundamental para considerar que es más más importante, ¿no? Evolutivamente hablando o en términos desarrollistas, el pez frente a otros animales o el hecho de haber descubierto que se organiza en torno a núcleos familiares le otorga un valor mayor que parece le hace inmune, ¿no?, a ser cazado. Estas perturbaciones de las que estaba hablando afectan no solo a la relación o no tanto a la relación, porque en una relación donde existen unos roles claros, los impactos no se producen dentro de la misma, sino en el entorno. Es decir, que suelen ser los entornos aquellos que son más afectados por las dinámicas perturbadoras que se establecen entre padres e hijos, es decir, entre nosotros y nuestros antepasados. Sí, doctora, por tanto, el pez es víctima. Eso está muy bien, doctora, pero lo importante es que usted demuestre con argumentos. A ver. Que usted demuestre con argumentos los enunciados verbales que salen de su aparato fonador. En ese punto quiero introducir un elemento que también me parece fundamental, que es el uso del silencio. el silencio como, como una estrategia de poder de la cual me voy a dotar ahora para no contestar a la petición que usted me está lanzando, y como otra clave explicativa de este primer caso que estamos intentando resolver, ese silencio perturbador también o elemento fundamental de esa relación perturbadora que forma parte constitutiva de las relaciones intergeneracionales. El silencio como algo que no se nombra, pero que por tanto también se está diciendo y que contiene numerosísima información que nunca es nombrada, al menos explícitamente. Bien, ¿Cómo no va a encontrarse así nuestro querido Remigio? ¿Cómo no va a tener esa confusión? Bien, doctora, pero si usted se acoge a ese silencio del que todos tenemos derecho, ¿no se está alineando ahora a formando filas junto a los peces, a esos peces que también guardan silencio? Que son observadores. Los peces son, como yo, observadores naturales, afectados de esta especie de juego simbólico que está estableciendo Remigio con su familia y consigo mismo, a la espera de saber qué papel social van a jugar o qué papel van a jugar en la relación con Remigio a partir de ahora. Porque, ¿qué cosa tan bueno, me resulta muy difícil nombrarla, qué cosa tan terrible es esa en la que cuando uno se encuentra dentro de una relación no sabe qué papel está jugando? Eso sí que es un elemento de poder. Bueno, y de nuevo Remigio, aún sin cazarles, está atrapando a los peces en el agua. De acuerdo, tenemos que aclarar aquí que una relación siempre tiene que haber al menos dos términos, y estamos... Por mi parte, ahora quisiera centrarme en el término pez, o sea, en cómo se puede atribuir conciencia de sí mismo al pez. Bien, es cierto, ya lo hemos dicho otras veces, que el pez no puede parpadear, ya que no tiene párpados, siempre está con los ojos abiertos, por tanto, se puede predicar semánticamente del pez que es un individuo al menos hiper atento. De esto podemos derivar que sea hiperdeseante, no lo sabemos. Devorador sí, porque siempre sabemos que el pez grande va devorando al chico y así. Pero lo que sí sabemos, doctor, que es que no le pilla distraído el acto de la caza. Es decir, que un pez que es un observador permanente, natural, dentro de sus aguas, sabe en qué momento cae el anzuelo y lo puede observar. Por tanto, no le pilla despistado. No es menos responsable del acto de ser cazado. ¿Por qué? Porque es su función social. Bien, otro rasgo importante del pez, porque aquí se predica de que el pez tiene familia propia. Eso sería ir demasiado lejos, pues sabemos que los peces al menos tienen banco de peces, ¿no? Hay una certera relación con el capitalismo. Hay una forma de organización clara. Que es capitalista porque son bancos de peces. Son bancos. Podríamos haber dicho otra cosa, pero son bancos. No son gremios de peces, no son cooperativas de peces. En el océano hay un capitalismo natural, reconozcámoslo por última vez, que hay un capitalismo que es de la propia naturaleza y está en el mar. Entonces, a nuestro amigo Remigio yo le diría que siga pescando para acabar con ese capitalismo salvaje de los bancos de peces que devoran los grandes a los pequeños. Y sobre todo, deje de enredar a los peces en su propia diarrea mental, en su propio lío mental. Si usted tiene algo que resolver con sus antepasados, yo le recomiendo organizar una sesión familiar donde hablar de todo esto. Si usted lo necesita, le podemos recomendar algún tipo de persona facilitadora de este proceso, pero sobre todo que esto no le detenga a la hora de formar parte y aclarar con los peces qué tipo de relación van a tener a partir de ahora. Yo, como el doctor, estoy a favor de que usted mantenga su oficio, no desde un ejercicio capitalista o depredador del ser humano por encima de todo, sino desde la clara conciencia de que usted mañana puede ser el pez que sea cazado. Sí, doctora, yo para terminar quisiera incidir de nuevo en el concepto de conciencia de sí mismo del pez. Esto es importante porque es un debate actual de cierta relevancia dentro del mundo del animalismo y creo que es relevante. todos sabemos que según los estudios realizados por la etología, el pez, los peces, carecen de, prácticamente no tienen memoria, es decir, solo pueden recordar 3 segundos anteriores, o sea, su pasado se limita siempre a 3 segundos. ¿Cómo se puede hablar de conciencia de sí mismo en un campo perceptual temporal de tan solo 3 segundos? No pueden tener una historia que les dé una identidad. Por lo tanto, ¿eso nos permitiría destruir al pez? ¿Nos permitiría eso destruir al pez? Porque, por ejemplo, si una persona no tiene memoria y solo también tiene 3 segundos de memoria. A ver, doctor, yo creo que son debates sería diferentes. Una persona pez. Yo, efectivamente. Podríamos pescarlo y comérnoslo. Efectivamente, así como se hacen con muchas personas con cerebros con un alto rendimiento, pero creo que son debates diferentes. Por un lado está el debate que usted ahora está planteando, que es el reconocimiento de la diversidad independiente o más allá. Quiero que me escuchen bien y he colocado el micrófono para que peguen bien sus orejas a la radio. Sí, por eso han escuchado ese pequeño ruido. Lo que quería decir es que creo que es importante separar este último debate que está planteando usted, que está más cerca del mundo de la discapacidad, es decir, reconocer que no existe una única forma de identidad asemejada al modelo capitalista de producción, es decir, que una persona con 3 segundos de memoria tiene el mismo derecho a la identidad que otra persona que retenga solo durante 6 minutos un hecho, aunque sea un hecho conseguido al azar, porque la mayor parte de las personas que nos están escuchando, incluidos nosotros mismos, no somos capaces de retener o al menos acceder a toda la información que nos llega de manera periódica. Y por otro lado está el eterno debate que bien planteaba usted en torno a las teorías evolutivas, el especismo, el antiespecismo, la conciencia de sí. Creo que este debate no se puede resolver hasta que seamos capaces, incluido el propio Remigio, de salir andando desnudos por el campo y coexistir en igualdad de condiciones con el resto de seres que nos rodean. Es decir, que hasta que ustedes no sean capaces de desprenderse de todas sus ropas y alimentarse o moverse con lo que su cuerpo les da de sí, no pueden hablar de conciencia de sí de otros objetos o seres humanos, o de otras especies, porque, de nuevo, desde esta inevitable perspectiva atribucionista, colonialista con la que nos movemos la especie humana, aplicamos o poseemos a los animales y a los objetos que nos rodean desde términos cosificadores o palabras que ni siquiera nosotros mismos entendemos o somos capaces de describir. Y esto lo hacemos desde una posición diferente a la de los pájaros, a la de las plantas, a la de los lagartos. Así que si ustedes un día son capaces de estar al menos una semana totalmente en bolas andando por la city, ese día vuélvanos a escribir, por favor. Gracias, doctora. Continuamos con nuestro consultorio radiofónico. Siguiente consulta. Maide, 18 de julio de 2020. A la atención de la doctora Orbajosa y el doctor Zayos. Mi nombre es Adela y escribo tras leer su magnífico último artículo sobre el uso de nitrito de sodio en experimentos con humanos sometidos a largos periodos de aislamiento sensorial. Confío en que sepan entender mi caso. Un día, un mono llamó a mi puerta y, nada más abrir, me ofreció un ramo que yo acepté inmediatamente. Tras una breve inclinación, se quitó el sombrero que llevaba y me invitó a cenar. Tengo una tarjeta con su teléfono, pero pertenece a una empresa de neumáticos. ¿Creen que debería llamar? Agradecida de antemano, se despide Adela Torres. Querida Adela Torres, gracias por hacernos llegar tu consulta. Varias ideas, varias sensaciones, inquietudes, despierta en mí tu sincera carta, tu honesta carta de persona humana que necesita cierto valor, cierta ética, cierto bagaje que le permita orientarse en este mundo tan cambiante, tan extraño a veces, puesto que estamos una vez más ante una situación de contrapesos o de contraprestaciones. Bien, en primer lugar, esto refleja, tu situación refleja otra situación social relevante, y es la de la explotación que se ha extrapolado, ha sobrepasado el ámbito humano y ha llegado a, obviamente, al mundo de los simios, de nuestros estimados congéneres familiares, ¿verdad? Estos primos, que son nuestros primos, los chimpancés, los gorilas, los monos en general. Y conocemos desde hace ya bastantes años ese proyecto, el proyecto Gran Simio, ¿verdad? Y obviamente ya está teniendo sus frutos, puesto que el mono que llamó a tu puerta te dejó una tarjeta de teléfono con que pertenece a una empresa de neumáticos. Es decir, que el mono que llamó a tu puerta, pues es un nuevo paria, un nuevo proletario de esta sociedad consumista, capitalista de nuevo, ¿verdad? No hay otra manera de explicarlo, donde las clases sociales, las clases sociales que ya Marx, esa lucha de clases, el proletario, el amo, el esclavo, en terminología hegeliana de la dialéctica amo-esclavo, pues ahora tendríamos que ver cómo ya son humano-mono y podríamos entrar, doctora, yo creo, en un debate interesante entre este humano-mono. Si Adela Torres se rebaja de su clase social para compartir su vida con el mono, pues está sentando un precedente importante de amor universal, de un panteísmo, de un nuevo panteísmo, ya donde tendríamos que reconocer que Dios ha creado a todos los seres. Una vez más, doctora, estamos ante un caso parecido al anterior. Usted quizá dirá también que habría que ver si Adela está desnuda por la ciudad o no. A mí me parece que esto, bueno, puedes recordar a la revolución de fuera los sujetadores en la época hippie, ¿no? Pero yo creo que el debate es a otro nivel más profundo, de carácter ontológico, al menos metafísico, y decir que el mono, si iba vestido o no iba vestido, tenemos que ver cómo iba el mono. Claro, es que yo... Adela, y mira los atributos del mono, porque puede ser interesante, ya que los monos sabemos que son sexualmente hiperactivos. Entonces, quizás sea una buena lección, en vez de un humano, compartir tu vida con un mono, porque a lo mejor ibas a tener más alegría sexual, ¿no? Sí, yo por no seguir avanzando en el conjunto de etiquetas en el que se ha metido usted ahora con sus últimos argumentos, es decir, siempre en este consultorio, recuerde, doctor, que partimos del principio de que no sabemos nada, ni siquiera sabemos si son ciertas las cosas que nos cuentan nuestros queridos y queridas consultantes. Por tanto, no podemos afirmar si ella se ha de comportar de uno u otro modo, porque como usted bien defiende, quizás podría decir que es su bandera principal, los sujetos y las sujetas humanos somos... como somos seres con una compleja erótica individual, tanta que es imposible reducir la posible liazón, el posible enganche, ¿no? Es lo que comúnmente se llama que salga bien la relación, que esto salga bien entre Adela y aquel mono que llamó a su puerta. Ya que nuestra erótica es muchísimo más compleja y va más allá de la clase social, que es verdad que es un elemento muy, muy importante, no se lo voy a negar. El mundo está lleno de barreras y no se trata de ponerse aún más piedras. Bueno, Adela, ¿habrá sabido fijarse o tendrá en cuenta otros elementos que son muy importantes para tomar esta decisión? Querida amiga, tú sabes que la apariencia física no es lo más importante. También sabes que la cirugía estética y el láser nos ha negado a las mujeres una vez más la explotación de nuestro propio deseo y de nuestra propia erótica, y ha pasado de convencernos y orientarnos hacia el hombre velludo, hacia el hombre ibérico, para de repente decirnos que no, que otro tipo de hombre tiene que gustarnos y es aquel que se hace el láser. De nuevo, esta colonización del deseo de la mujer queda patente un siglo más. Por tanto, la aparición del mono, sin negar que pueda ser un deseo evadido, una evasión mental de su propio deseo que haya conseguido concretarse en una visualización un poco perversa de un mono apareciendo en su puerta. Es decir, no podemos afirmar que a lo mejor sea cualquier otra persona y que usted lo haya visualizado como mono, quizás desde ese enfoque marxista proletario que planteaba el doctor. Puede que haya otra serie de elementos que tengamos que tener en cuenta. Por ejemplo, de qué tipo era el sombrero que llevaba, o si se lo quitó con la mano derecha o con la mano izquierda, o si las flores pues son flores que expresan amor, que expresan un te llamaré más tarde, o bueno, si eran flores que para ti son las adecuadas, si sonrió. Es decir, esos pequeños detalles en los que se dice que solemos fijarnos las mujeres y que dan esa seguridad o esa percepción de control tan necesaria para quedar a solas con un hombre o un varón, porque más allá de que pertenezca a otra especie, no podemos negar que nos encontramos ante un varón, es decir, ante un sujeto masculino, macho, con su pene. Un elemento que quizás sea importante, como decía, un elemento que quizás sea importante para la para nuestra querida Adela. Estas preguntas son las que primero tienes que responder. Y si me permite solo robarle un minuto más, querido doctor, creo que como mujer tengo que hacer una especial recomendación a nuestra querida Adela. Es decir, que esto forma parte de un momento íntimo del cual va a ser usted testigo, que es, querida Adela, tengo que decirte que el proceso de socialización hace que en la mayor parte de las ocasiones las mujeres depositemos la responsabilidad de nuestros actos o la decisión final, a veces incluso la primera, sobre otras personas. Algo tan fundamental para ti como es el hecho de la pareja monógama puede ser un precioso momento para que crezcas como persona y que, por tanto, yo hoy no pueda resolver este caso para ti, sino que la mejor solución que te puedo dar es que desarrolles una terapia de autorregulación de tus propias emociones exaltadas, exuberadas, depositadas en otro. Desarrollar una serie de ejercicios prácticos de control de irritabilidad, porque tomar decisiones nos pone a todos muy irritables, a veces incluso nos genera enojo y frustración, y es importante tener esto en cuenta para que cuando transitemos lo que hagamos sea poner mecanismos en marcha. Y por último, iniciar un programa de comunicación severa con tu propio yo. Puedes hacerte uso o puedes hacer uso de un espejo o de un candil o de un vaso de agua, ¿no? Cosas que te devuelvan tu propia voz o que te devuelvan tu propia imagen. Y ahí, solo ahí, en el fondo de ese vaso de agua, encontrarás la respuesta a la pregunta que nos estás formulando. Muy bien, doctora. Creo que ha abordado la situación desde un ámbito interesante para nuestro cometido, que es el de dilucidar o iluminar alguna zona oscura en este mundo tan, tan complejo de las relaciones humanas y sobre todo las de pareja. Este enfoque, por un lado, desde el lado romántico de nuestro amigo Mono, debo confesar que me ha emocionado. Me ha emocionado, me he sentido de algún modo identificado con el chico Mono, con el mono, y por eso mismo también quisiera aportar mi pequeño enfoque pragmático, que es el de, también lo ha nombrado usted de pasada, incidir un poco en el aspecto peludo del asunto. Ya hemos tratado esto en alguna ocasión, el problema o el tema del pelo peludísimo, que en este caso concreto, démonos cuenta que llegadas las relaciones a tener, por ejemplo, pues ya relaciones maritales o relaciones llevadas a efecto, ¿no? O sea, que relaciones erógeno-festivas, erótico-sexuales, dejaría la cama llena de pelos el mono. Esto es un problema puramente doméstico, no tiene más que con algún pequeño aspirador pues limpiar o lavar bien, sacudir la casa para que no quede el pelo. Pero este pelo peludísimo del mono podría ser un termómetro, podría ser un medidor de la cantidad de amor, ¿no? Podía guardar los pelos del mono perdidos, porque hay una prueba que es auténtica, que el macho, cuanto más pelo pierde, es que está más enamorado. De hecho, el hombre más evolucionado, por eso siempre vemos que los extraterrestres pues son barbilampiños, ¿no? Están pelados, ¿no? Como un huevo, no tienen un pelo por ningún lado. Y tampoco tienen un pelo de tonto. Hombre, pero es de dominio público, si eso ya está demostrado hace mucho tiempo. ¿No ha visto usted cómo? En ningún lado. Hombre, está documentado, se han visto, están ahí las fotos. No quiero adelantarme, de todos modos, tenemos tiempo de discutir este tema más adelante. Y la famosa, pero la, me sorprende la famosa, el grado de conocimiento que tiene nuestro querido doctor de tantísimos temas. Debe ser un orgullo para ustedes escucharle todas las semanas. La famosa doctora, me remito al famoso ya de los años 50, 60, la famosa autopsia a un extraterrestre. Está ahí, bueno, ya está en internet, se puede ver. No se terminó de comprobar qué pasó con sus órganos genitales. No quiero decir con esto que sea esa zona escondida en donde siempre se queda atrapado algún pelo, pero no se ha hecho una exploración completa de todos sus órganos. Aún así, como digo, hablaremos de este tema con más detenimiento en el siguiente caso. Sí, pero lo que quería decir es que simplemente, cuanto menos pelo, es la ecuación de Walpurgis, ¿no? O sea, la conoce todo el mundo, ¿no? Cuanto menos pelo, más evolucionado. Cuanto más pelo, por eso se llama de Walpurgis, cuanto más pelo, más bestia, más salvaje, más demoníaco. Y obviamente cuando va perdiendo pelo, el ser se hace más inteligente, no tiene, se dice también el famoso refrán, la sabiduría popular, me remito, no tiene un pelo de tonto, ¿verdad? Y entonces esto podía servirle a nuestra amiga Adela pues de medidor, de índice de enamoramiento y de evolución en su relación, en su, una que evoluciona a algo más sofisticado, a algo más espiritual, a algo más bello. Pero disculpe, doctor, está haciendo una recomendación que dentro de unos años, ahora que nuestra querida Adela vuelva a nosotros atrapada quizás en cierta desesperanza o cierta desafición por el ser amado, de nuevo estamos depositando el concepto de amor en una serie de indicadores totalmente inventados, totalmente carentes de ningún rigor ni científico, ni erótico, ni amatorio, ni ético, ni filosófico, algo tan baladí, algo tan casual. Algo tan poco controlable, si me permiten la o tan poco manejable o sobre el que no tengo ningún poder de decisión, que es tener o no tener pelo, entre comillas, porque ustedes siempre pueden decidir depilarse, pueden incluso decidir arrancarse la piel o incluso ponerse pelo, que es algo que ahora se lleva de moda. Y es justo esto lo que quería retomar. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta sociedad que decía que perder pelo era un signo de inteligencia, de nuevo está volviendo a implantárselo. ¿Qué es lo que nos quiere decir nuestra querida consultante al hablarnos de una forma de amor, ya no solo que se produce a nivel interespecies, sino con el homínido, con el humano primigenio, que es el mono, es el primer hombre, es nuestro Adán? Este encuentro interespecies, si finalmente se llega a concretar, querida Adela, puede ser bueno, la solución a gran parte de los problemas que tenemos como especie, que justo cuando empezábamos a perder el pelo y con él a ser un humano mejor, nos hemos dado cuenta de que somos cada vez menos inteligentes. Esto me parece fundamental, porque solo el pueblo salva al pueblo, solo las otras especies salvarán al conjunto de las especies. Por eso me animo desde aquí a hacer un llamamiento a todas las especies para que se crucen y se apareen las unas con los otros, sobre todo a todas aquellas especies que han estado sometidas a la esclavitud humana durante muchísimos siglos. Porque si algo nos ha demostrado el tráfico de personas y la esclavitud de personas, es que la dinámica amo-esclavo funciona perfectamente. Y el reconocimiento de la fragilidad y la belleza del otro hace que la cópula reproduzca nuevas especies. Pero siempre, Adela, recuerde, siempre con alegría, nunca esté triste. No llore, pues eso es una hemorragia del corazón. Siguiente consulta. Ferreras de Abajo, 20 de julio de 2020. Apreciados doctores del consultorio, acudo a ustedes en busca de algún consejo o fórmula, ya que nadie es capaz de comprender mi carácter. Del mismo modo que siempre han existido los buscavidas, los buscalíos, los buscabullas, los buscadores de tesoros, existe gente como yo, los buscarruidos. El problema es que en el pueblo en el que vivo, los ruidos son más bien flecos o alas de un sonido original, de gran intensidad y capacidad para alterar la equilibrada normalidad del campo, pero que a mí solo me genera insatisfacción. He pensado largarme a la ciudad. ¿Creen que esta podría ser una buena solución? Quería escuchar sus sabias recomendaciones antes de tomar cualquier decisión. Se despide Graciano Pérez. Querido Graciano, quizás una de las primeras cosas que te quiero decir es que tu problema tiene solución. Hay otros casos que, bueno, son más difíciles de analizar o contienen un número mayor de detalles que a veces a estos sabios pero envejecidos doctores nos hacen dudar, pero un tipo como tú, un buscarruidos, un experto en sonoridad y sororidad, aquí va a encontrar algún consejo, alguna recomendación que permita o que te permita superar esa depresión. Una depresión, si me permites, darte de una manera temprana un diagnóstico, fruto probablemente de algún tipo de trastorno o déficit de atención temprano, de carácter evolutivo, que adquiriste tras alguna crisis, golpe o impacto, una vez producido tu nacimiento. Los TDAH de este tipo, que es tipo 2, tienen fácil depresión porque tienden a ocultar cierta depresión o una tendencia anormal a la accidentalidad. Concepto que me parece muy, muy interesante que la psicología lo utilice para hablar de patologías como la tuya, porque los ruidos, aunque muchas veces pueden ser provocados, normalmente gustan por su carácter accidental, por su carácter inesperado, por ser consecuencia de algo que no esperabas suceder o que no se esperaba que sucediera. La prevalencia de un trastorno como el tuyo es mayor de la que piensas, y los buscarruidos como tú no suelen encontrarse en la ciudad. Y voy a explicar por qué, porque aunque hay terapias que se han mostrado como muy eficaces, incluso las incorporamos de manera natural en nuestro acervo cotidiano, ¿no? Como pueden ser la desensibilización sistemática, la inundación, la autorregulación, ¿no? de la que hablábamos antes, difícilmente acaban resolviendo la insatisfacción que nos nombras que esconde pues esa patología oculta provocadora de esa ansiedad que tienes ahora. Porque los ruidos son ocultos por otros ruidos o son tapados por otros ruidos. Y ante una invasión total de ruido lo que se produce es la nada, la ausencia, la incapacidad de distinguir. Aquello que parece un ruido total se acaba convirtiendo en una nada. Y aunque los huesecillos que componen tu oído interno vibren con el sonido que emite la ciudad, en verdad no hay autenticidad en nada de eso que estás escuchando. Bien, doctora, yo quisiera comentar en este interesantísimo caso de la psicopatología de la vida cotidiana, una vez más, un elemento que no sé si es metafísico, pero que debemos tener en cuenta, puesto que creo que es importante. De igual modo que solo existe el calor y no el frío en el ámbito físico, puesto que menos 100 grados por debajo de cero son menos 100 grados de calor, un valor negativo. El cero es el 0 grados, que es donde se congela el agua, es algo puramente arbitrario. 10 grados bajo cero son 10 grados bajo cero de calor. He de reconocer, doctor, que disfruto con estas pequeñas píldoras didácticas con las que nos sorprende de vez en cuando. Efectivamente. Es como un agradable sonido en mis orejas. Paralelamente y análogamente, el ruido y el silencio, que en un principio creeríamos que son entidades opuestas, este enfoque físico, nos revela que solo existe el ruido, siendo el silencio un nivel imperceptible de ruido, pero el ruido siempre está ahí. Y con aparatos de medición importantes descubriríamos esa vibración, esa vibración mínima del espacio, ¿no? Que son el ruido, que son ondas en soportes físicos. Y así como se ha descubierto que gracias al bosón de Higgs hace unos años, el campo de Higgs, se ha descubierto en física que tampoco existe el vacío, siempre hay una mínima vibración, aunque no sea perceptible por nuestros sentidos auditivos, por nuestros tímpanos, siempre hay un mínimo de ruido. Entonces, lo que sería nuestro amigo Graciano, lo que estaría buscando siempre, es algo que siempre está ahí, pero que él no percibe. Es decir, sería como una entidad para él, ahora entra la metafísica, sería como una entidad para él mística, y ya pienso ahora en trasladar esto al ámbito estético, al ámbito de la música, ¿verdad? Y de la música contemporánea, donde que parece hecha por ruidos, está John Cage, cuando él afirma, cuando él compone su famosa obra titulada, su famosa pieza titulada 4:10, que son 4 minutos 10, donde en el escenario la orquesta no toca ningún instrumento. Y supuestamente ese silencio que va a suceder ahí, de esos 4 minutos 10 de silencio, se ve inundado por ruidos al azar que entran en escena y que nadie podía sospechar que iban a suceder, pero que ese supuesto silencio termina por atraer el ruido. Así John Cage sería un modelo estético de buscar ruidos, cuando también le afirma que la música ya que solo escucha es abrir la ventana y escuchar lo que pueda suceder. Y así nuestro amigo, cuando durante generaciones y generaciones, monjes, canacoretas, ermitaños, poetas, místicos, han identificado a esas deidades con un silencio majestático y místico, descubrimos ahora, gracias a la física, que ese silencio es una radiación de fondo interestelar, donde las ondas alcanzan grados de infinitesimales, donde son nuestras percepciones las que no pueden llegar. El buscador de ruidos, nuestro amigo Graciano, se nos revela como un individuo iluminado de algún modo, y que puede tener un papel en una sociedad futura más justa, más equilibrada y más bella. Ante tan maravillosa explicación, solo me cabe decir que está en el lugar y en el momento adecuado. Es decir, que tiene la suerte de contar con un entorno adecuado para lograr tal fin, o su fin último, que es el buscar los ruidos. De hecho, como le decía al principio, si usted viene a la ciudad, efectivamente lo que va a hacer es encontrar ruidos que no le van a interesar, que se tapan de manera constante, y no va a ser capaz de encontrar ese ruido que usted está buscando, porque todos le van a venir impuestos, todos les van a venir dados. Por tanto, ¿para qué venir a la ciudad si usted en el campo, en ese silencio, al más puro estilo John Cage, va a encontrar los ruidos que está buscando? Bien, y esos ruidos, que hay que, doctora, creo que hay que incidir en el término ruido, en el significado, en la propia semántica, la propia etimología, ¿no? de ruido, puesto que se contrapone estéticamente una vez más a armonía, a melodía, como algo disruptor, el ruido como algo distópico, como algo desestabilizador somáticamente del individuo. Como nuestra sociedad ha podido, esto es interesante, creo, cómo ha podido convertir eso que se suponía desestabilizador, intranquilizador, molesto de algún modo, cómo ha podido convertirse en algo en su opuesto. Esto creo que es algo interesante, un campo de investigación que se nos abre aquí nuevamente, y son estos individuos, los buscadores de ruidos, como Graciano Pérez, los que nos pueden dar un apoyo importante para resolver quizá algo que se escapa de momento a nuestro pobre y humilde, como decíamos, entendimiento, o nuestra ciencia todavía no ha alcanzado. De hecho, quizás lo interesante sería entrar en una especie de programa de rehabilitación para deconstruir todo aquello que usted considera o ha considerado un ruido, incluso para reaprender con una desarticulación previa todas aquellas rutinas o conductas a partir de las cuales usted genera ruidos, o más bien intenta generar una cadena de sucesos que lleven a esa idea de ruido que está buscando. Esto supone una perversión en sí misma del concepto de ruido y de la experiencia subjetiva de ruido a la que usted quiere llegar. Por tanto, un programa de rehabilitación funcional orgánico de su propio comportamiento quizás sea una de las primeras terapias en las que tendría que iniciarse como persona, por así decirla, adicta a un ruido construido, a un ruido capitalizado, ¿no? Por el sistema o por los otros o por la propia idea histórica de ruido. Solo así conseguirá tener una vida más contemplativa y meditada. Efectivamente, el ruido es un elemento cultural, como bien decía, ¿verdad? Recuerdo, doctora, situaciones como la de bueno, es lo que puede ser un ruido, ruidos orgánicos que emite el propio cuerpo humano, ¿no? Igualmente que, por ejemplo, un eructo, dependiendo después de la comida, dependiendo en qué sociedad esté, en qué cultura, puede verse como algo de buena educación o algo de mala educación. También recuerdo los teólogos hablaban de la verga, como la verga, la erección, como algo demoníaco, ¿verdad? En la Edad Media, pero que por al contrario lo que eran las ventosidades, ¿verdad? Ese ruido, que eran, ellos decían que eran como cantarinas y angélicas, ¿no? Porque subían al cielo con ¿no? La ventosidad, el gas subía al cielo y ese sonido era para ellos era angélico, ¿no? Y también recuerdo, bueno, pues aquella famosa historia, ¿no? Del hombre que enseñó a hablar a su ojo del culo, convirtiendo lo que era en un principio ruido en aparato fonador y por tanto en un lenguaje articulado que el ruido puede terminar convirtiéndose, si se le moldea, en algo ya de otro nivel, en otro nivel cultural, semántico, comunicativo, etcétera. Sí, pacientes traqueomotizados sometidos, como decía, a una operación de laringe, donde se les ha practicado un agujero que les hace emitir un sonido que ni siquiera llega a la altura de sonido nasal, es decir, lo que comúnmente se denomina ruido, han llegado a convertirse en grandes oradores e incluso a desarrollar sus capacidades artísticas, cantarinas. Es decir, si el ruido es un elemento que evoluciona y que cambia, ¿Usted puede definir un sistema que le permita organizar esos diferentes ruidos y hacer su contribución, o al menos intentar ir más allá de lo que son los ruidos funcionales, que han tenido, como decía al principio de este caso, un elemento o han jugado un papel fundamental en el ámbito de la psicología más psicoanalítica, en tanto que es un elemento, ya sea positivo o negativo, distorsionador de un proceso en el que está la persona? El análisis de esos ruidos es quizás uno de los campos de investigación y de exploración del comportamiento humano más interesante en el que tenemos que meternos. Es decir, explicar a los individuos y a las individuas a partir de los ruidos que generan, ya sean orgánicos, ya sean funcionales, ya sean mentales, ya sean por el contacto con los otros, es decir, ruidos más sociales, quizás nos permitan entender muchísimo mejor a esto que se ha venido a llamar la raza humana. Siguiente consulta. Guarromán, 19 de julio de 2020. Admirados doctores del consultorio radiofónico. Soy una joven de 18 años, feminista y liberal, amante de la música africana. Les escribo porque tengo un grave problema que no sé cómo solucionar. Hace un par de meses, en uno de mis paseos nocturnos, fui abducida por un ovni. Y allí, en lo que siempre será una noche inolvidable, un alienígena me hizo el amor hasta el amanecer, después de lo cual, y muy amablemente, los extraterrestres me depositaron de nuevo en la puerta de casa. No les he vuelto a ver, pero fruto de aquellas relaciones he quedado embarazada. La cuestión es que no sé si debo abortar o no. ¿Qué me aconsejan ustedes a este respecto? Por favor, denme alguna solución. Eternamente agradecida, se despide Rosa María Vidal. Querida Rosa María Vidal, que nos escribes desde Sevilla, desde Guarromán. Bien, muy interesante tu caso. Creo que es interesantísimo para el poco tiempo que tenemos en este programa. Excede este debate tan candente, ¿verdad?, sobre el aborto en esta sociedad en la que vivimos. Pero vamos a intentar esbozar así esquemáticamente, en líneas generales, muy rápidamente, cuáles yo creo que pueden ser estas líneas de pensamiento que nos den al menos algunos asideros, algunas directrices donde poder empezar el debate tan interesante, ¿verdad, doctora? Bien, pues sin más dilación comienzo explicando que el caso de nuestra amiga Rosa María Vidal es peliagudo y problemático, puesto que estamos hablando de si hay una ética que la pueda amparar ante el aborto de un ser que es mitad humano, mitad alienígena. Y creo que aquí es en esto se centra toda la problemática, puesto que si el ser fuese 100% humano, pues ya sabemos que la legislación vigente te permite abortar, aunque quizá mi consejo fuese otro. Pero como ese no es el caso, sino que tenemos que atenernos al caso en concreto, que es mitad humano, mitad alienígena, creo que estamos ante un problema mucho más complejo, puesto que hay que atenerse, doctora, a la normativa de la ONU con respecto a las especies alienígenas venidas de otras galaxias. Hay que ver cuál es la política exterior planetaria, de globalizadora. ¿Qué política exterior hay con otras especies? Porque, por ejemplo, están reguladas en las legislaciones de muchos países, por ejemplo la nuestra, que por ejemplo el águila, el halcón peregrino, el buitre leonado, etcétera, etcétera, el lince ibérico, son especies protegidas que no se pueden destruir sus crías ni a ellos mismos. Sí, pero es que esta mujer no ha formado parte de ningún experimento ni ha firmado voluntariamente, aunque fue con bastante voluntad, a ese encuentro con los extraterrestres, que la someta, sí, a una legislación diferente a la de su propio cuerpo, a la de su propia identidad como persona. Es decir, que aunque los movimientos feministas no han dejado de recordarnos que sobre el cuerpo de las mujeres no legisla, nadie más que ellas mismas, porque sabemos que de manera sistemática el sistema patriarcal o la administración patriarcal decide por ellas mismas todo el rato, en este caso me parece todavía más claro. Por dos motivos fundamentales, porque el acto, la cópula o el posible nacimiento se va a producir en el ámbito de la Tierra, es decir, que ese chaval o chavala, no sabemos qué va a nacer o si adquirirá este tipo de identidad, va a tener nacionalidad terrícola, y los diferentes experimentos evolucionistas ya nos han contado que aunque se puedan trazar una cadena genética a partir de componentes de ambos fenotipos, no necesariamente tiene que haber un equilibrio o una igualdad entre ambos. Por tanto, tendrá que ser el niño el que decidirá si se quiere suicidar, si es más hombre, más humano o más alienígena. Bien, doctora, pero la nacionalidad es terrícola. En línea general es muy importante lo que usted ha dicho, refiriéndose al cuerpo de la mujer, que ella es la que legisla sobre su cuerpo, pero obviamente después, aparte del cuerpo de la mujer, tenemos otro cuerpo que está dentro de ella y que es el cuerpo del ser. Pero es que no sabemos si es un ser o es un cuerpo o es un moco o es una baba o es una hucha gigante con forma de pez. Es decir, no sabemos qué han depositado dentro del cuerpo de esta mujer, de nuestra querida Rosa María, porque entiendo, Rosa María, que no ha sido al ginecólogo. Es decir, que somos las primeras personas conocedoras de este caso, quizás una primera revisión con un ginecólogo de confianza, una ecografía, sí, pero podría ayudarnos a dilucidar, a saber, porque a lo mejor te han metido una fregona. Eso nos lanza, doctora, eso nos lanza de nuevo otra vez hacia otra nueva complejidad, puesto que efectivamente tendría que ir a un ginecólogo, pero ¿a un ginecólogo alienígena o a un ginecólogo humano? Ese es el problema, es que aquí estamos ante un ser dúplice, estamos ante un jano de dos caras. O sea, creo que para hacer una ecografía, querido doctor, no hay que liarse demasiado. Es decir, a veces tendemos a enredarnos, convertimos situaciones sencillas en problemas complejos para hacer una ecografía. Sí, una con que ecografía vaya a su médico de cabecera y pida que la dan. Y si no, bueno, pues la salud comunitaria, la salud tradicional o los modelos de salud tradicionales han instruido muy bien a las mujeres para hacerse autoexploraciones, es decir, que usted puede autoexplorarse con su propia mano, claro, hacer una exploración, es que no, táctil, meterse la mano por la vagina. Usted lo que tiene que hacer es colocarse en una postura cómoda, mirar bien delante de un espejo, por si acaso asomara algo, no sabemos qué es lo que hay ahí. Entonces, con las piernas bien abiertas, introducir la mano para hacer una autoexploración. Si es que la idea del ginecólogo o de la ecografía no le resultará óptima. Claro, es que el problema de la ecología es que como supuestamente hay un ser medio alienígena, no sabemos la energía magnética de la ecografía que genera, ¿verdad? Porque es por resonancia, por se llama eco, no porque sea ecológica, sino porque es magnética. La energía magnética no sabemos cómo va a afectar a la parte alienígena. Bebé. O sea, a la parte humana sí lo sabemos, pero como hay una parte alienígena, no sabemos cómo va a afectar. Entonces, este problema, por tanto, es peleagudo y es delicado. Es delicado, puesto que también quizá ella podría ser una nueva Virgen María. Es decir, hay infinidad de teorías de que Jesucristo, la Virgen María la dejó embarazada, lo que llamaban Espíritu Santo, porque no tenían entonces esa nomenclatura que tenemos ahora moderna, pero podía ser que bajo del cielo un extraterrestre y que Jesucristo finalmente era un alienígena que concebido por una humana. Todos los estudios geográficos indican que muy probablemente fuera así. Y aunque es importante reconocer que la figura o el papel de Jesucristo ha sido determinante a lo largo de toda la historia, y sin negar los numerosísimos desastres que en torno a su nombre se han generado y se siguen generando, nada nos puede decir que el fruto de ese encuentro no genere un nuevo cambio, un nuevo hito. ¿Qué esto supone esperar? Pues a lo mejor tiene que esperar. Un nuevo paradigma. Y enfrentarse a ese nuevo paradigma. Puede ser la respuesta a muchos mensajes que se han enviado. Se han enviado muchos mensajes a las estrellas. Puede ser la respuesta a la pandemia global que ahora en el mundo planetaria. A lo mejor este ser que van a hacer puede ser un nuevo ser súper fornido, súper capacitado, con unas capacidades que no le afecten los virus, que pueda crear una nueva raza, una nueva especie. Y no, o no ser nada, no ser más que un niño raro o una niña rara, un poco asimétrica, con los dedos más largos de lo normal, un niño de esos que nunca crecen o quizás de esos que crecen demasiado y no pasa nada. Efectivamente, pero es que, bueno, pues recuerdo, ¿no? Hace 20 años, ¿quién no ha conocido a alguien que quería salvar la humanidad? Y quería salvar la humanidad. Y como era un tipo raro, como usted dice, de las características, doctora, que usted dice, pues o le dejaron de un lado, o le llevaron, lo encerraron en el manicomio. Pero, ¿y si era verdad que iba a salvarla? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Y si era verdad? A lo mejor la gente lleva, en este caso, vuelvo a Jesucristo, 2000 años esperando que vuelva, y se ha vuelto ya y se la han cargado. Y nadie lo sabe. Claro. Y sobre todo no tiene por qué ser una situación que a usted le produzca displacer, porque la experiencia que usted tiene hasta ahora, o al menos la que transmite con su carta, es que ha sido un encuentro, bueno, fortuito, pero agradable, romántico, de esos que generan bonitos recuerdos, de esos que mantienen vivo el deseo. No tendría por qué ser diferente a partir de ahora. Sí, doctora, es que usted tiene toda la razón, pero por eso mismo no estoy de acuerdo con usted. Porque es sospechoso. Suele producir ese tipo de efecto en las personas. Es sospechoso, pero es sospechoso que tenga toda la razón, es sospechoso. Tiene que haber algo siempre que se nos escape, y eso es precisamente las verdades últimas. Sí, por ese motivo no podemos darle ninguna otra solución. Tiene que llevar hasta el final la decisión que usted tomó cuando aquel día se montó en la nave. La gestación. Tiene que llevar hasta el final la gestación, doctora. Perfectamente, pero en su primera intervención sobre este caso de Rosa María, hay un elemento que tampoco sabemos muy bien, porque ella no deja claro si fue, si ella consintió gustosa o si fue violada. Dice que pasó una noche que será inolvidable, pero no sabemos si será inolvidable de forma positiva, de forma placentera para ella, o inolvidable porque la pasó canutas. Hombre, una mujer sabe cuándo otra ha podido disfrutar el uso del término hacer el amor, aunque podría ser característico de una joven romántica o de la dificultad para nombrar un trauma que está latente ahí. A mí me hace pensar que, bueno, nuestra querida Rosa María tuvo un encuentro que al menos fue interesante, que como poco fue único, y que la consecuencia de ese acto, de esa situación, de esa abducción, que no voy a negar que es un hecho violento, no consentido, y esto, aunque usted decida al final que un marciano, que un extraterrestre sea el padre de su hijo, es algo que podré seguir criticando y denunciando, la ausencia de consentimiento en lo que son los encuentros erótico-amatorios y relacionales, ha generado una nueva casuística sobre la que usted tiene dudas. Por tanto, algo habrá ahí que a usted le parezca bien. Mi consejo, Rosa María Vidal, mi consejo es que no aborte, que usted tenga al ser. Eso sí, yo tendría mucho cuidado en darle de mamar, puesto que ya sabemos que también muchos extraterrestres, pues quizá tenga, nazca con dientes, o no sabemos cómo es la forma de lactancia, ¿no? del extraterrestre, quizá no tengan las hembras extraterrestres alienígenas no tengan unas mamas como las humanas, ¿no? Y usted pueda peligrar sus mamas, o sea, la lactancia no se la aconsejo. Querida Rosa María, muchísima, muchísima, muchísima suerte. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, estructuras de alucinación y delirio en el mundo del más allá, por los espiritistas Catherine and Johnson Flock. Catherine, ¿te sientes vacía en tu fetiche lúdico? Pero eso es porque la bicicleta asume tu papel desempeñando en lugar del caballito que te tenían que haber regalado de niña, Catherine. No, más bien tiene que ver con la cuestión del castigo, que ha sido muy explorada por Michel Foucault en el contexto de una sociedad clásica y que es un tipo de análisis que nunca debe dejar de ser utilizado en un modelo de horror. Algo le ha pasado a tu micrófono, Catherine. Creo que lo acabas de solucionar. De nuevo, con ustedes, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. La función de la alucinación del fantasma se vacía cuando se encuentra con su madre en el más allá. No obstante, hay que tomarlo todo en consideración, porque en todo estado de causa la cuestión general de la criminalidad es meritoria de un ensayo por sí sola. Efectivamente, si el fantasma en la vida terrenal no hubiera sido criminal, sus experiencias en el más allá serían de otro carácter. Pero por suerte tuve una nueva oportunidad de acercarme a Patiño cuando otros compañeros y compañeras llegaron a organizar la Filmoteca Española y la Trágala del Perro. Entonces todos los espíritus zombies invadieron la filmoteca y los pocos cinéfilos que quedaron vivos empezaron a reptar por las aceras de Lavapiés. El motivo principal fue que la religión y el nacionalismo eran creaciones de los ricos para que los pobres permanecieran en la ignorancia y se pelearan entre ellos. No tengáis pues nostalgia de la vida, oh muertos ilustres, pues Catherine y Johnson son vuestros adalides. Es posible que aún así muchos radioyentes piensen que se trata de una publicación antigua, pero el detalle con el que estos creadores abordaron su aplicación y el hecho nunca más puede ser ignorado. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.